yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El presidente Daniel Noboa firmó este 4 de diciembre de 2023 el decreto ejecutivo con el que designa a la vicepresidente Verónica Abad como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. Con esto, queda oficializado el anuncio que hizo Noboa hace unos días y que generó el rechazo de Abad. Según el decreto para el cumplimiento de sus funciones, Abad deberá presentarse físicamente en la oficina de Ecuador en Tel Aviv, la capital de Israel, el domingo 10 de diciembre. El decreto dispone que la Cancillería hará las gestiones necesarias para el pago de la remuneración a Abad y demás pagos que corresponda. Por su parte, la vicepresidente expresó la semana pasada su rechazo a este nombramiento, al que calificó como violencia contra la mujer. Aún así, aseguró que cumplirá el encargo. Tras esto, la vicepresidente mantuvo una reunión con la canciller Gabriela Sommerfeld el pasado 29 de noviembre de 2023. El decreto se da después de que, mediante una nota diplomática, el Estado de Israel otorgara el beneplácito para que Abad sea nombrada como embajadora de Israel. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Al hombre que cuando te veo pasar la calle. Oye, nena, tú me provocas. Sí, perdóname si le molesto por lo que digo. Es lo que siento, señora. Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ángel, me apagó todo, ¿eh? El fantasma de la ópera estuvo por acá. A ver, yo veo por acá. Ahora sí. Ahora sí. El fantasma de la ópera estuvo aquí. Y me apagó absolutamente todo. Nosotros nos queda solamente un bloque, ¿no? Solo nos queda un bloque. Vale, vale, perfecto, no hay problema. Porque tengo más noticias que leerle. Mira, por ejemplo, hay una que de aquí que haya, bueno, entre otras cosas, ha subido el empleo en Álava, ¿no? Dicen que ha subido el empleo. Bueno, esperamos que suba más. A ver si todo el mundo tiene su trabajito y su empleo también, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué lo que pasa? Esta es una época, ¿cómo llamarlo? Trump. Porque claro, por esta época te dan opciones de trabajo, aunque sea de manera temporal. Y hay que hacer es calidad de empleo. Hay que crear calidad de empleo, no esporádico. Bueno, sí, como dice por ahí, se le aprecia que la gente pueda estar trabajando. Pero indudablemente, Ángel, esto así no avanzamos, porque avanzas 3 meses y te devuelves 3 más. Sí, siempre nos falta el político de turno que dice, mira, ya subió el empleo y subieron las estadísticas de empleo, entonces ya estamos generando empleo. Pero como tú dices, solamente es algo temporal. Entonces, porque hasta Papá Noel para los se contrata. ¿A usted nunca le tocó de Papá Noel? No, a mí no, por fortuna no. A mí sí. Y a mí en Canarias un día me dicen un 24 de diciembre, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues nada, aquí, mijo, necesitamos un Papá Noel porque el que había no vino. Y no, pues yo dónde sacar traje. Es más, nunca he visto un Papá Noel más boleta. ¿Por qué? Porque tenía traje de Papá Noel y zapatos de material. ¿En serio? Así me tocó. Ahí sí, ¿verdad? No, bueno, se apaña con lo que puede, ¿no? No, claro, pues yo no tenía ni deportiva, nada. Pero bien, ¿el trabajo qué tal? ¿Un día o una noche? Sí. Y lo más chistoso era que, claro, nadie me reconoció y yo lo veía y yo me estaba riendo, pero era de verdad. Yo dije, ¡jo! Me estaba riendo de los que pasaban. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! Y nadie se dio cuenta que era yo. No, pues uno se disfraza, ¿no? Que te ponen una barba grande, ¿no? Sí, normal, sí. Como. Bueno, ese Papá Noel, ¿qué es? ¿Es de la Coca-Cola o qué? No, es un producto americano, hombre. Bueno, mira, hablando de trabajos temporales, te tengo una noticia aquí. A ver, dale. Mira, pues el título es La estafadora que robó $100,000 al casarse con tres hombres en simultáneo. Una mujer china había sido acusada de fraude por haber estafado presuntamente a tres hombres por casi $100,000 casándose con ellos a pesar de estar ya legalmente casada, fíjate. La estafadora de 35 años ya estaba criando a una hija cuando empezó a salir con otros hombres con el propósito específico de estafarlos. No está claro qué llevó a la mujer a una vida de fingimiento constante, porque según los medios chinos, su marido tenía su propio negocio y la familia gozaba de una buena situación económica. Sin embargo, una cosa es segura. Uno de los factores que permitieron a la mujer, conocida solo como Show, hacer malabarismos entre cuatro maridos durante varios años fue el hecho de que su marido real estaba siempre ocupado con el trabajo y no prestaba demasiada atención a su esposa. O sea, descuidó el Chao. Sí, al parecer Chao empezó a buscar posibles maridos hace unos años y su buena apariencia llamó rápidamente la atención de tres hombres crédulos que nunca sospecharon de sus verdaderas intenciones. Salió con todos al mismo tiempo, consiguiendo pasar tiempo con todos ellos sin levantar las sospechas de su verdadero marido antes de pedirles matrimonio. En fin, ese es un trabajo temporal. ¿Qué pasaría con Shaw? En fin. Pero por supuesto que una mentira así es insostenible a lo largo del tiempo, y todo estalló cuando Shaw intentó sacar más dinero a uno de sus falsos maridos, un hombre llamado Shang, diciéndole que estaba embarazada de gemelos. Le dijo que quería dar a luz con su madre en otra ciudad, pidiéndole que pagara todos los gastos mientras él se quedaba en casa trabajando. Constantemente le enviaba fotos de resultados de chequeos falsos, incluso fotos de recién nacidos que descargaba de internet. Fue cuando Shang fue a ver a sus bebés con su propia madre cuando empezaron los problemas de Shaw. Y así va la historia. Pero que Shaw le dio chao a Shaw. Entonces, la historia termina de tras enterarse de la vida delictiva secreta de su esposa, el verdadero marido, el marido de Shaw, se divorció de ella. Ahora se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión por fraude, ya que una investigación reveló que estafó a sus tres falsos maridos al menos 660,000 yuanes, $92,000. Y aunque se desconocen todos los detalles de cómo Shaw consiguió compaginar con cuatro matrimonios, una de sus excusas más frecuentes para marcharse de casa era que se iba a viajes de capacitación de la empresa para la que trabajaba. Oye, así sabe, ¿no? Sí, es una persona con enfermedad, ya es una enfermedad. Ya, sí. Es patológico. Sí, persona recurrente, fíjate, cuatro veces. No, y decir, y tener la habilidad, si es que voy a hacer preparación al trabajo que tengo. Sí, claro, trabajo temporal no era, duró varios años en ese empleo. Oiga, pero bien, ¿cómo se llama? Bien curioso el tema de la señora, ¿no? Sí, fíjate. Bueno, para que vea, usted no le sonría mucho a mucho Che Micho Chum, porque si no termina, chau. 11 de la mañana, 19 minutos, vengo con las noticias del Perú, pero primero está Lisandro Mesa, esta hora de la mañana. Recuerden que esta noche los esperamos en la junta, que hay de todo para que usted vaya y lo disfrute. Hágale pues. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Mi comadre María Rivera, en Nueva York, con mucho gusto. Amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Siempre amor. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Yo he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Perú. No han sido muy buenos los últimos días para Keiko Fujimori. A la decisión del juzgado del ICA que declaró improcedente la ejecución de la sentencia para la liberación de su padre Alberto Fujimori, también se anunció que el cuarto juzgado de investigación preparatoria dictó un auto de enjuiciamiento contra la lideresa del partido Fuerza Popular y ordenó formalmente que vaya a juicio por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal como parte de investigación del caso Cócteles. Lo mismo se dispuso para otras 38 personas naturales y dos personas jurídicas, anunció el Poder Judicial a través de sus redes sociales. La medida fue dispuesta por el juez Víctor Zúñiga, que declaró la validez formal y material del requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 28, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal, e indicó que se remita la causa a juzgado penal colegiado en el plazo que otorga la ley. Además, declaró que esta resolución judicial es la existencia de una relación jurídica procesal válida. La principal dirigente del fujimorismo enfrenta una posible condena de 30 años de cárcel por el llamado caso Cócteles. Junto a ella, otras 38 personas que forman parte del grupo de Fuerza Popular y de la empresa MBB, bienes raíces propiedad de Marbito, son investigadas por lavado de activos en agravio del Estado peruano. El equipo especial para el caso Lavallato sostiene que la ex candidata presidencial y los ex dirigentes de Fuerza Popular realizaron lavado de activos para ocultar aportes a su campaña presidencial de los años 2011 y 2016. En el marco de la investigación,

andar con sentimiento este homenaje con amor. Escúchame, para acá nuestra mera, desde el Perú, para todo el mundo. Y Antonio Cartagena, mucho. Mucho grupo ese, sí señor. Perú. La esencia del guaguancó. La esencia, César Vega. ¿Sabe que cuando César Vega vino aquí a Vitoria, era un peladito? Yo tengo la foto con él, un peladito delgadito. Ahora está gordo ya y ha crecido, ya está atacando hasta sin pelo. De andar por los 30 y algo ya. Pero cuando vino aquí a. Lo trajo en la colonia peruana. Y claro, es un mito. En ese tiempo, hacía poco había soñado ahí en el Callao con el Cano Estremera, que es el monstruo, los monstruos son, que era, son monstruos, los monstruos sonando. Entonces, está muy bien, ese muchacho va bien. Es más, el problema de César es que le gusta la, ¿cómo se llama? La independencia. Entonces, no se adecua a la disciplina de un grupo. Pues yo lo recomendé. Un momento en que Guayacán Orquesta se quedó así, cuando se fue. Cuando se fue Andy Caicedo, había un hueco. Yo hablé con el maestro Alexis Lozano y él hizo el seguimiento y encontró pues que el hombre, como ya tiene su nicho ahí en Perú, no se mueve. Estaba estar solo. Sí, y entonces, bueno, no, solo con su grupo, ¿no? Con su grupo, sí. Y claro, pero ha sido una gran adquisición porque es un muy buen cantante. Bueno, noticias, mi estimado Ángel, que yo le tengo una noticia no tan buena, ¿eh? Vamos con la no tan buena y luego cerramos con la buena, ¿vale? Vale. Los precios medios de la vivienda nueva y usada aumentaron en Euskadi un 3.8% en el tercer trimestre en comparación con los mismos del periodo 2022, por debajo del incremento medio del Estado español, que fue de 4.5%, pero superior al que se dio en el anterior trimestre de más 3. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el encarecimiento de la vivienda en la CAP respecto al trimestre anterior fue de 3 puntos. Uno de los porcentajes más altos, solo por detrás de Nafarroa y Baleares, ambos con 3.1 de incremento. O sea que esto de tener casa, esto ya, yo siempre he pensado que aquí, excepto que si te vas para el sur o te vas para la costa, no es negocio. Aquí en Vitoria es muy bonito vivir, aquí en estos lados, pero es muy caro. Vitoria es carísimo para adquirir una vivienda. Sí, ya sabemos que aquí en el norte esto es carísimo. Eso es, como decimos nosotros en Colombia, de estrato 6. Esto es bastante caro, pero muy bonito. ¿Hace cuánto se vino de Colombia? Hace 14 años estoy acá. ¿Y hace cuánto no va? Hace 14 años. Por razón, ahora usted todo el estrato 6 ya no existe ese. Hace rato pasamos por ahí. Ya te digo, ¿qué hay por ahí entonces? Zona alta, zona... No, ya, estrato, lo que usted quiera. ¿Estrato 10 o qué? Ya, bueno. Pues sí, aquí las viviendas, muy bonito, no, todo el ambiente, la seguridad, todo increíble. Yo prácticamente con mi familia no he salido de Vitoria y nos gusta mucho la ciudad. Se mueve uno por donde uno quiera, tiene todos los accesos al alcance. No importa, una horita, dos horitas, pero está cerca, todo cerca. Venga, ¿y cómo lleva 14 años usted se pierde volteando la esquina de su casa? hay que perderse también, ¿no? No, eso hay que perderse, estamos de acuerdo, pero que usted se pierda buscando una dirección en Vitoria, no lo entiendo. No, para eso es el GPS, ¿no? Y no, si le dan la dirección mala a uno, lo peor, se pierde. No, a mí me gusta más la dirección buqueña. O sea, que a usted va ahí, entra a la esquina, gira a la derecha, ahí no, siga dos calles más arriba, esa es la dirección, así es que aprende uno. Sí, sí, así sí, claro, pero este aquí es un poquito complicado. Bueno, ya con 14 años no tanto, pero ya se conoce uno las calles de la ciudad y bueno, aprende uno. Bueno, pero usted es, ¿cómo se llama? Hijo del GPS, qué horror. A ver, la otra noticia, que me vengo con una canción que nos han solicitado por acá. Hablando de que para estas épocas se reúne la familia, ¿cierto? Hay que andar en ambiente familiar. Pues tengo una noticia de que así es la familia más grande del mundo. Viven 199 personas en la misma casa. La aldea de Bactán, no sé, es un nombre indio, en el estado nororiental indio de Mizoram, alberga la mayor familia del mundo. 196. Uf. Ah, bueno, claro que no me refería el otro día acerca de eso, sí. Ahora que hago un poco de memoria. Dice, Tusiona es la patriarca de la generalmente considerada la familia más numerosa del mundo. 38 esposas, 89 hijos y 36 hijas. Tusiona falleció en 2021, a los 76 años, debido a complicaciones de salud causadas por la hipertensión y la diabetes. Pero su familia sigue viviendo bajo el mismo techo en la impresionante, en el complejo habitacional más grande que tiene esa población. Claro, pues para albergar tanta gente. Pues mira, se reúnen dos veces al día y eso parece un bar completo. Fíjate, eso es un edificio, un complejo residencial. Así que los hijos también tienen a sus propios hijos y sus propias esposas, porque no solamente uno, sino pueden tener varias esposas también. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? A ver, ¿cuál? ¿Ese no es el sueño? No. A ver, es el sueño más de uno. 11 de la mañana, 37 minutos. Vengo con este tema que han solicitado de Karol G. Y regresamos para escuchar el horóscopo y el remate del café de la mañana directamente del Hotel Restaurante Parador Palacios, aquí en la Puebla de Argarzo. Sí, señor. 11:37. 4 de la mañana, 37 minutos en la ciudad de Cali, porque no 4, no 5 de la mañana, 37, porque nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no. Te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. Caminando en una cuerda y viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Y hasta que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me duele lo que quemaba el tibio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol, pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el bar. Te solto las botes con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco, que si te hizo tarde, hace rato se fue el barco. Y te solto las botes con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Y el pajarito vuela, te vuela muy alto. Ya no te quiero ver ni en pintura, ya te borré tu contacto. Pero se fue el barco y te soltó las botes con todo y el marco. Siente la Navidad, celebra con el mundo el amor y la amistad. Con 107.1 FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Hace chica como camarera de bar, discoteca para limpieza de casas, portales y demás. En el 611, a ver ya el número por acá, 611-2563-44. Se ofrece cocinero con experiencia en cocina colombiana, ayudante de cocina. Contactarle 642-683-952. Responsable y capacidad de trabajo en equipo, 642-683-952. Atención, que se ofrece chica para camarera de hotel, limpieza en portales y pisos, cuidado de niños y mayores y limpieza de bares, 683-343-824. Usted sabe que nos puede enviar un mensaje diciéndonos qué ofrece, qué vende, qué necesita. Chico se ofrece como ayudante de construcción, pintor, limpieza de portales, 680-979-403. Se ofrece chico, este es un manitas espectacular porque sabe de todo, montaje y desmontaje de muebles, limpieza de piso, fontanería, alicatado de baños y en general, colocación de parqué flotante, pinta, alisado de paredes, 602-626-016. Todos los trabajadores que uno tiene que tener en su empresa, que te dé la leche, la mano en todo. 602-626-016. Se ofrece chica para cuidar mayores adultos y niños. 603-220988. Ahí está. Los clasificados, usted tiene uno por acá, otro clasificado, ¿no? Sí, tengo un clasificado que es urgente, sí, me lo pasaron por interno y me dice, hola a todos, si conocéis a alguien que tenga animales para dar en adopción, que se ponga en contacto conmigo antes de Navidad. Dice que está interesado en corderos, conejos, cabritos, lechones, gambas rojas, percebes, langostinos, bogavantes, pavos. Muchas gracias, es muy importante para mí. Sí, sí, y para la cena, sí. 11:44, vámonos entonces también de una vez, porque luego nos coge el tiempo, con el horóscopo de la mañana, el último bloque. Hágale. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Son las 11:45 de la mañana y vamos con nuestros últimos cuatro signos para este día, para la predicción de los maestros ascendidos para tu vida. Hoy vamos con el día de Sagitario. ¿Hoy es el día de Sagitario? Sí, sí. Entonces, todos los Sagitarios, buen día, Sagitario. Este es de 21 de noviembre al 21 de diciembre, estamos en el día de Sagitario. Este puede ser el mejor signo del día de hoy, ya que se juntarán las magníficas influencias del Sol con los aspectos armónicos de la Luna y de Venus, lo que te llevará a poder gozar de algunos momentos especialmente brillantes en tu trabajo o tu vida social, y felices en tu vida íntima. Excelente día para tomar iniciativas. Continuamos con Capricornio. El mejor de todos. A ver qué te tiene hoy Capricornio. A ver, hágale. Hoy será un día especialmente bueno para ti porque vas a poder recuperar algunos sueños e ilusiones que tú ya habías dado por perdidos. ya sea en el amor o también en asuntos más relacionados con el trabajo y proyectos financieros. Pero realmente nada se había perdido, tan solo se había alejado un poco y ahora regresa. ¿Cómo así? ¿Entonces pueden cosas viejas del amor regresar? Mira, todo puede regresar, sí, realmente nada se había perdido. Estaba ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, tengo que echarle mano. Échele mano, a ver. Nos vamos con Acuario. Acuario. Suerte, alegría o sueños realizados que llegarán por donde menos te lo esperes. O incluso van a llegar cuando tú ya... Ay, bendito sea el Señor, con esa... ¿Con esa qué? Con esa mente tan mala que tengo. ¿Cuál? Agua bendita, por favor. Termino de leer. Suerte, alegría o sueños realizados que llegarán por donde menos te lo esperes. O incluso van a llegar cuando tú ya habías convencido de que eso ya no iba a suceder. Ah, ya pensé que seguía. Disculpe usted. Sí, perdón. El último. No ha acabado, espera. Pero el destino es una caja de sorpresas, si en este caso para bien. Y la lección que debes aprender hoy es que mientras hay vida, no hay que perder la esperanza, Acuario. Ah, yo sí, si está tan cortico, no hice sino la mitad. Sí, sí. No, era que usted que no le daba el cacharro que tiene, hágale. Y por último tenemos a Piscis. Piscis. No pierdas el tiempo luchando contra fantasmas inexistentes o dándolo todo sin esperar nada, porque eso en realidad solo te acabará destruyendo poco a poco, y tu vida y tu bondad son necesarias para mucha gente que te rodea. Deja de ayudar a gente que luego te desprecia o te hace daño, y abre tu corazón a aquellos que te quieren. Esos fueron los 4 últimos signos para el día de hoy, aquí en el Café de la Mañana. ¿Cuáles eran los últimos 4? Piscis, Acuario, Capricornio y Sagitario. Muy bien, señor, muy amable de Don Ángel. Vaya, por favor, le guarde las bolas a los mañana, maestros ascendidos. Mañana te cambio los maestros ascendidos por... Ah, no, mañana no, dejémoslos descansar, seguro, es que se me olvidaba. Sí, mañana es descanso, está en descanso. 11:48, este es el Café de la Mañana, este es Euro Latina 107.1 y la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Súbale volumen. Yo soy el final. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. Dime pa' yo esperarte abajo. Carro nuevo lavado, esperándote que estoy loco, póngate pa' abajo. No le pares en la calle, hay pila de tapón, porque yo me sé todo lo atajo. Esta noche, tú no te me escapas. Yo soy devorador. Yo no veo muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Lo quita porque yo me muevo encima de ti. Porque tu cosita te da mandarte una foto por DM. Sin un trapo encima, buscando que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Ay, tú lo que eres una asesina. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Yo soy devorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón de una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los 80. Que no levanta ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. O hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa todo de barata. Te voy a dar pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacerte

58 minutos, vamos cerrando ya nuestro programa, mi estimado Ángel Mirraji. Ay, Dios. Aquí nosotros teníamos en una estación radial, decíamos, aquí no se gana pero se goza. No se gana pero se goza. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Última información. Le tengo una frase, la frase del día, la frase para hoy, para estas fechas. Dígame. Hoy cambio el gym por el gym. El gimnasio por el gym, Toño. Claro. ¿Qué más tiene? Y a alguna persona que le falta el amor, pues a falta de amor, otra cerveza, por favor. Eso, y si usted compra, oiga, escúcheme, si usted compra más de 10 euros en Eurolatina, veis que en Eurolatina, en Distri Latina. Ay, Alejo. Estamos en diciembre. Si usted compra más de 10 euros en Distri Latina, tiene derecho a participar en la rifa de una cesta latina. De modo que a comprar todos en Distri Latina para que se la gane. Ya estaremos hablando con Alejo en Distri Latina. Un saludo para toda la gente de Distri Latina. Los que están ahí, muchachos, un abrazo fuerte. Se las quiere de gratis y sin IVA. Aproveche que estoy botado, porque ahora todo es con IVA. Y ya pronto o nos ponen la pegatina esa para ver si podemos respirar o no. Sí, sí. Pues nada, agradeciéndoles mucho a todos por la atención. Ya volveremos nosotros con más información, más notas, más música. Que quedan con la buena programación de Eurolatina también. Yo les agradezco mucho. El sitio es increíble, genial. El tiempo, el clima nos ayudó bastante. Hay un solecito bueno, pero yo sé que allá afuera está haciendo frío. A cuidarse hoy, bastante. Y nada, Freddy, ya nos veremos. Vale, perfecto. Eliezer, que está en Distri Latina ahí, el mayor. Eliezer, un abrazo fuerte. Qué amabilidad siempre que llega. La verdad, como si nos conociéramos, como dirían ustedes los rolos, de toda la vida. Así es que dicen ustedes, ¿no? Que yo soy de Manizales, hombre. No, hombre, los rolos, hombre. De toda la vida. De toda la vida. No. Venga ya. Mira, ve. No. Venga, yo insisto que la gente, los de Cali no hablamos así. No, es que yo no estaba viviendo en Cali, yo viví en Palmira. Ah, eso sí, de Palmira para allá sí se le escucha la entonación así. Ahí te digo, ¿qué? Buenos días. ¿Qué? Dame un pan de bono con un buñuelo. ¿Qué? ¿Ya comiste hoy? ¿Ya comiste? ¿Ahí nos vistes? ¿Vistes? Bueno, eso. Mira, ahí, ya sabes cómo se dicen los rolos, ¿no? ¿Qué pasó, miñero? Pues hay que los leo son bogotanos, yo, ojo con eso. Pero no los del horóscopo y no los que tienen el bar. Sí, sí. Oiga, saludamos también, no, es que definitivamente está la locura. Esta noche los esperamos, si Dios quiere, en la Junta, calle Domingo del 3, número 45, vamos de largo, con toda la programación espectacular, como siempre, porque estamos ya a puertas de festivo. Entonces, hasta el jueves, ¿no? Sí, hasta el jueves, si Dios quiere. Dios mediante. ¿Me va a acompañar el jueves? Claro que sí, aquí vamos a estar, si Dios quiere. Sí. Bueno, yo lo digo porque yo sé que sus ocupaciones a veces no se lo permiten, pero bueno, aquí estamos. 12 del día, nos vamos. 6 de la mañana en territorio colombiano a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y como diría el pastor de nuestra época, ¿cómo decía? Dios les bendiga. Yo les digo agur. Muchas gracias a la gente del Hotel Restaurante Parador Palacios que nos permite venirnos a divertir un poco acá. Chévere, ¿eh? Ay, decía así. A la una tendrá Jackie con Salsa y Tacones y esta tarde estará ya de 5 a 6 con el Parrandón y luego estará con la doctora Juliet. Con la doctora Juliet González. Vale, perfecto. Para hablar de temas jurídicos. Chao, se cuidan. Atención, atención. A todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el Café de la Mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana.